al desde acá. Perfecto. Ah, pues ya. Perfecto. Nuestra operadora. Estamos de vuelta, muchachos. Estábamos arreglando en el pequeño espacio publicitario que tiene la compañía entre una hora y la otra, porque ha habido acá mensajes que llegaron a la mesa y queremos disfrutarlos con todos, tratando de comunicarnos con los responsables de esos mensajes. Sí, así. agradecer agradecer al cabo segundo Zárate, que siempre estuvo con nosotros en todo momento. Bueno, a mí me mandan mensajes algunos amigos, la familia Aguirre, mis hijas, mi ahijada. Bueno, mis hijas pueden ser. ¿Quiénes son las chicas? A ver. Claro. Florencia y Sofía. Sandra, intocables, Miguel, está claro, muchachos. Mi hermana Alejandra, Roberto, mi cuñado. Bueno, varios amigos, la vecindad desde Puerto Madryn nos están escuchando también. Ana Belén, Maca. Florencia y Sofía, estampadas en el corazón y en la piel. Ah, sí. En los antebrazos. No me hagan llorar, no me hagan mariconear. No, tenía razón el niño entonces. Intocable las chicas, está claro. Las chicas no se tocan, no se negocian. Tienen que hablar con el tío primero. Y vos, Alejandro, nos decías que también tenías una hija de 16 años. María Victoria, la nena, 16 años. También va a cumplir 16, tiene 15. Hay que hablar con el tío antes, está claro. Y bueno, es así, lindo, la verdad. Compartir esto con la familia, con los amigos. Sí. Está bueno. Bueno, yo conozco este asunto de la historia de la noche aquella del 15 por Javier, porque se lo he hecho contar mil veces. Pero me gustaría que lo contaran ustedes desde la óptica que les ha tocado vivir aquel asunto de se abrió la puerta del galpón, como decían, y era todo luz. Sí. Ruidos, estruendos, luces de bengala. En realidad, ahí nosotros la noche del primer ataque, lo único que pudimos hacer es defendernos. Nos tuvimos que replegar porque, bueno, de hecho se replegaron todas las posiciones. Claro, nos dieron la orden de replegarnos. ¿Sobre el caserío? Sobre el caserío. En realidad no sabíamos. No. De la gente que nos decía que nos teníamos que replegar, por otro lado el cabo no sabía que teníamos que replegarnos, no sabía. Para él no nos teníamos que replegar, nos teníamos que quedar ahí, sí, pero la orden que nos llegó es replegarnos. Estábamos parados ahí sin saber a qué le tiraban. Habíamos practicado, siempre salíamos del galpón, si había un ataque, íbamos a las posiciones y de ahí esperábamos instrucciones. Obviamente, si veíamos, disparábamos. Pero como no veíamos nada y nos estaban disparando, no entendíamos nada. Entonces, en la confusión, nos fuimos. Nos replegamos hasta el caserío. Cuando llegamos al caserío, nos dan la orden de ir a buscar las piezas. Volvemos hacia la pista a buscar la... Todo esto de noche. Decía que estaba, gracias a los ingleses, nos estaban iluminando todo. Fuimos hasta la pista y ahí nos cruzamos con gente que caminaban cuerpito gentil corriendo y se tiraban al piso. Nosotros sospechamos que eran nuestros porque nos separamos en una parte y claro, y empezamos a gritarles que éramos nosotros y nos respondieron. Nos tiraron una ráfaga, ahí nos tiramos al piso, no me acuerdo si tiraron otra ráfaga y le pegan a Giles en el brazo. Sí, pero vos estás contando, a ver. Porque primero fue, nos replegamos. Llegamos al punto de reunión. Exacto. Llegamos sin los cañones. Exacto. Porque en la confusión y en el apuro dejamos todo tirado en el medio del campo. Es que no sabíamos que había ataque todavía. No sabíamos qué estaba pasando. Lo sentimos. Lo sentíamos, pero no estábamos viendo al enemigo. No. Cuando nos mandan a recuperar los cañones, ahí donde nos cruzamos, pensamos... Convengamos una cosa, en ese momento nunca supimos que era un ataque comando. No, obviamente. Después nos enteramos eso mucho después. Muchos años después. Lo que quiero recalcar es que cuando volvemos a buscar los cañones, que no éramos todos, éramos un grupo muy pequeño nada más, y nos estábamos llegando a las posiciones de los tiradores, pensamos que era propia tropa, que es lo que estabas diciendo vos, y resulta que eran ingleses. Que se veían perfectamente desde abajo, porque estaban en una loma. ¿Cuándo se dan cuenta que son ingleses? Porque nos cuando gritamos a le preguntan lo que hagan a tiro. Argentina, somos de la sección cañones, le gritaban. Y ahí nos responden con está bien. A ver, ponete de pie así te reconozco. Claro. Y toda munición trazante. Ahí nos dimos cuenta que no eran propia tropa. Bueno, ahí era un compañero nuestro. Y empezamos a bajar agazapados. Y ahí es donde nos empiezan a dar apoyo los tiradores. Que no sé cómo salieron o no sé cómo si recibieron. Ellos o los de la MAC. O los de la MAC. Y empiezan a disparar. Eran las dos MAC que estaban la apoyando. La MAC por un lado, porque nosotros nos estábamos cagando, estábamos combatiendo del otro lado del caserío. Claro, entre los galpones que daban a la costa y el depósito de municiones. Claro. Mirando hacia el este, para ubicarnos en la isla, ¿sí? Sí. Ustedes estaban al noroeste, por decirlo de alguna manera, sí. Y nosotros estábamos al sudeste, mirando hacia el este. Respecto al caserío. Sí, tomando el caserío como el centro de la isla. Así que los que les tienen que haber dado apoyo a ustedes son las MAC. Las MAC, seguro. Las dos ametralladoras. Guyota, ¿no? Sí, creo ahí. Que me acaba de mandar saludos. Aprovechamos y los saludamos porque está escuchando. Saludos, Juan. Un abrazo muy grande. Así que, la incertidumbre, ¿no? Total. Ese asunto de no saber, no terminar de entender qué está sucediendo. Y pensá que después de 35 años nosotros nos vamos enterando de cosas que pasaron. Bueno, y también vamos a tener en cuenta que éramos 24 o 25 soldados conscriptos. Sí. Un cabo segundo que nunca nos abandonó, que siempre estuvo con nosotros. Don Zárate. Nada Don más, Zárate. Cabo segundo Zárate. Sí. Y después no vimos un oficial, no vimos que como sé que está escuchando, lo puteábamos oficial. Mucho, pero ahora lo queremos. No, lo odiábamos, lo puteábamos tanto. Hacíamos cola para pegarle. Don Sara te prescribió. No, ahora lo más. A Marcela, Nachito, su hijo menor, reciben siempre con asadito, ensalada, pizza casera, no. Nos malcría, Uno más. Por todas las pistas de baile que nos hizo comer. Sí, pero bueno, hoy está compensando. Gracias, Carlito, gracias. Claro, bueno, a nosotros nos pasa lo mismo con Ibáñez, con Guyota y con Montalvo. Claro. Bueno, pero Montalvo siempre fue el único oficial que estuvo visible. Realmente al que todos respetamos. Exactamente. Es el único de todos los oficiales. Sí. Y en ese momento hay que tener en cuenta que tenía el primer grado de la oficialidad, Guardia Marina. Sí, un año más que yo. Claro. Sí. Yo había pedido prórroga. Claro. Bueno, era un poco más grande que yo. 5 años. Claro. Dos más que yo. Cumplió años allá. Bueno. Claro. Me enteró después, ¿no? Obviamente. Ahora, donde sí nosotros tuvimos participación fue en el segundo ataque. Bien. Pero dame 5 minutos de la mañana siguiente. Ah, muy cómico. La verdad que como nos quedamos esperando todos, agazapados, todos cuerpo a tierra esperando. Pues de pronto se paran los tiros. ¿Sí? Se paraliza todo así. Y nos quedamos esperando. Hasta que sigue. ¿Qué sigue ahora? Yo del cansancio me quedé dormido unos 5 minutos. Yo dije, ¿cómo te vas a quedar dormido? Claro, no aguantaba más. ¿Sabes que recuerdo patente? Me oriné las manos porque las tenía congeladas del frío. Y la única manera de calentarlas era con la orina. Sí. Así que aproveché y realmente me acuerdo del cosquilleo como si fuera ahora. De sentir como que está. Que vuelve la sangre a flotar. Exacto. Sí, te juro. No, pero aparte, mucho frío. Yo me imagino que ya lo deben haber comentado. A las 5 de la tarde era de noche. Sí. Y a las 10 de la mañana recién amanecía. Era la larguísima la noche. Claro. Hasta que salía el rayo del sol. De claro. Si el ataque habrá sido a las 4:20, debe haber durado una hora. Sí. Desde las 5:30 hasta las 10. Sí. Hasta que salió el rayo del sol, que empezamos a ver qué era lo que había pasado. Porque habíamos quedado todos desarmados, habíamos quedado todos mirando para un lado de la playa, para el otro lado de la playa. Bueno, después encontramos de todo. Esas horas. No. Siempre fue una de las cosas que me decían los Kelper cuando fue en el 2009, no entienden cómo aguantamos tanto tiempo a la intemperie. Porque ellos sí trabajan en intemperie, pero hacen muchas paradas adentro de la casa. Y duermen de noche adentro de la casa. Y duermen adentro de la casa. Y comen bien. Y tienen calefacción, obviamente. Exacto. Ellos no entienden cómo nosotros estuvimos tanto tiempo a la intemperie. Yo fui de turista. Sí. Yo fui de turista. Y te cagaste de frío. 7 kilos bajé. Sí. Bueno, vos sale, contaste. Sí, me cagué de frío. Pero increíble. Sí. El clima, yo creo que el clima te come sin que vos te des cuenta. las calorías que tenés. Siempre nos juntamos, recordamos esto. Yo no recuerdo haber estornudado. Mira. Ninguno tuvo fiebre, ninguno tuvo gripe, ninguno tuvo problemas físicos o descomposturas. Descompostura sí, pero porque bueno, era le tocaba grasa comer. De oveja para fritar. No, aparte comíamos cualquier cosa. Cualquier cosa que se pudiera arrancar de la tierra, cualquier cosa que se pudiera bajar, se comía. Es más, teníamos una de las anécdotas que no lo hicimos más porque no se podía comer. No sé, me acuerdo si era una gaviota, un cormorán. ¿Los pajarracos blancos? Los pusimos a hervir, todo lo que se pudiera hacer, era imposible de cortar. Los músculos de esas aves, era imposible. Pero igual. Pero estabas entretenido como un chicle que te duraba todo el día, ¿viste? Bueno, en un chicle de sabor a pollo. Aéreos murieron un par de animales. Sí. ¿Te acordás que nos dieron una media res? Sí. Y yo la iba despostando. Capo, que él era carnicero. Claro, y comimos, te juro. Sí, comimos carne un grupo, no todos, ¿no? Claro, sí, y sí. En las marmitas poníamos la carne adentro y la poníamos en las calderas que estaban afuera de las casas. Éramos unos saqueadores profesionales. Sí. Negro, sacábamos de todo. Bueno, crema, huevo, todo, qué sé yo. Todo. Lo que no nos enteramos que había una colonia de pingüinos del otro lado del monte. Sí, pero había que caminar. Ah, mucho, ¿ustedes se enteraron? Ahora. ¿O te enteraste después? Yo me enteré después. Ah, no, después. No, había varias colonias. Sí, gigantes. ¿Vos te imaginás si no hubiesen enterado? Ya extinguimos todos los pingüinos. Sí, pero me estaban contando de la mañana siguiente. Sí, perdón. La mañana siguiente. Ese mismo día. Un caos, porque tuvimos que ir a buscar todo lo que estaba adelante de la pista, llevarlo, decidir qué íbamos a hacer, tratar de entender lo que había pasado. ¿Estaban prendidos fuego los aviones, por ejemplo? Ya habían explotado. No, fuego no. Destruido, no. Sí, pero. ¿Qué imagen esa, no? Tiros, muchos. Nosotros tiros. A la pista no subimos ni aún cuando estaban destruidos los aviones. Era todo lo que nos comentaban, y si no nos comentaban, no sabíamos nada. Bueno, yo te decía, yo no tengo registro de la pista, no me acuerdo era la pista, porque nosotros teníamos una posición completamente... Si no despegaban los aviones, yo nunca los vi. Claro. Yo nunca vi los aviones. Claro. Bueno, después los desmantelaron y utilizaron algunas coheteras, sacaban, claro. ¿Te acordás? ¿Te das cuenta? Había una cabeza, Javier. Bueno, te imaginas también que yo estoy enterándome de un montón de cosas ahora. Claro, y es lo que nos pasa. En el mismo lugar. Es lo que nos pasa. Cuando te juntás con otra persona, te empieza. Nos contaba Noyak, es un muchacho que estuvo con nosotros, que vive en San Luis. Nos encontramos recién ahora, después de 35 años. Y nos empezó a contar cosas que, claro, él lo vivió porque tenía la posibilidad de moverse con Montalvo. Y vio otras cosas que nosotros, si me decís, estuvo en otra isla. Y no teníamos conocimiento. Bueno, de hecho, hacían el pan. Bueno, la noche amasaban el pan para el otro día. El miércoles pasado me acabo de enterar que uno de los que laburaba en la panadería era él. Claro. Sí. Yo tengo anotado que eran dos conscriptos lo que hacían, que en realidad él era el fijo y siempre había uno que de ahí rotaba. Que voló. Claro. La panadería fue la que voló, la enfermería, sí, la panadería. No, la panadería. La enfermería también. A ver, éramos como náufragos, porque la isla... No tenía contacto con nadie. Nosotros cuando llegamos el primer día, mirabas por un lado, mirabas para el otro, listo, es acá. Aparte no había dónde ir. No, es acá. Lugar, pero no había dónde ir. O ganamos la guerra o morimos acá. Claro. No había y mucho no más. Mataron porque no quisieron. No sé si hubo posiciones en otro lado de Malvinas donde fuera una isla. No. Y sin pertrecho, sin nada. Embargo, si no le sacábamos todo lo que tenían los kelpers, no teníamos nada. Ha habido gente que ha quedado aislada mal también. Sí. Eso sí. No por el agua, exacto, sino por las circunstancias. Por las circunstancias, habían quedado... La gente que estuvo al norte, sobre esos montes, el 12 o uno de esos, los hemos entrevistado nosotros, quedaron allá a la buena de Dios. Sí, sí. Se olvidaron, barra no pudieron, barra no se sabe. Sí. La cuestión es que el tipo quedó un subteniente, muchacho joven, subteniente de comisión, con 20 tipos, una sección, a la buena de Dios. Y más lejos que nosotros quedó lo que estaban en Bahía Fox, creo. Que es al sur sobre la otra isla. Sí. La misma isla que estábamos, sí. La Soledad, creo. Sí. Al sur está Bahía Fox. Es verdad. Pero no te vayas muy lejos. Había gente del BIM 3 entreverada con la gente de las antiaéreas, de ejército. Sí. En la península de Camber. Camber, sí. Y lo habrás visto, vos te parás en la costanera de Puerto Argentino y te da la sensación de que si agarrás un pedazo de piedra y la tirás, le pegás a Camber, porque está sí, ahí. Ahí ¿sí? nomás. Sí. Y esa gente desde allá veía todo el movimiento de acá y no podía hacer nada. No. Porque para poder llegar tenían que pegar una vuelta bárbara. Exacto. Tan vuelta bárbara no, pero que no había último... con qué aparte seguramente. No, a gamba. Pero ojo, lógico. A último momento levantan toda esa gente con el Forrest. Un barquito que cruza, levantan a todos y se vienen. Estamos hablando del día 13 sí, o 14 de la madrugada, una cosa así. Y ahí había una sección del BIM3. Sí, en Camber. Nunca recuerdo, había un guardia marina a cargo, puede ser. Pero qué cabeza podrida. No, porque los guardiamarinas creo que eran cuatro y habían quedado Massa y Montalvo que estaban con nosotros. Después estaba Queiruga, había quedado en el BIN 3. No, pero Queiruga quedó en el continente. Por eso quedó en el en Tierra del Fuego. Y creo que había otro guardiamarina más y nada más en el BIN 3. Eran cuatro guardiamarinas. Si había más, no, yo no los vi. Yo no me acordaba ni de Queiruga ni del otro. Queiruga, bueno, Queiruga sí. Fue este comandante del batallón que nos recibió en el 2007, ¿fue? Más o menos. Ah, mirá. Sí. Aquel Michi, digamos. Exacto. Claro, bueno, capitán de fragata o de navío ahora. De navío. No sé si se retiró. Y si no, se retiró. Está por ahí, ya por la edad. Uh-huh. Bien, entonces... ¿Hay nuevas instrucciones después de esa noche terrible de tiros? No, seguíamos en la misma. ¿Ustedes siguieron en las posiciones? No, hicieron a buscar las posiciones y llevarlos cerca de la casa principal. Uh-huh. O sea, los cañones vinieron más arriba, digamos. Estaban allá abajo en la playa. Sí, correcto. Exacto. Y se vinieron más arriba. Estábamos en el caserío de los Kelpers. Y un cañón estaba en el galpón. El que no andaba. El que no funcionaba. El que no funcionaba. Donde está el muelle, no sé si lo vieron. Sí. Bueno, ahí estaba había un galpón, uno. ¿Sí? Como para asustar. Todavía, sí, había municiones. Y estaba un cañón, lo dejamos ahí. Porque de los cuatro, funcionaban tres. Uno no funcionaba. ¿Se tomaron medidas? O sea, ¿ustedes le bajaron línea de que había que tomar medidas a raíz de lo que había pasado? No, nosotros hablábamos entre nosotros, ¿por qué no nos dejaban ir al monte a ver qué había? Es que no teníamos contacto con los oficiales. Olvidate, cero. Yo no tengo recuerdo. Nunca había ninguna orden directa. Me habré cruzado con Massa, me habré cruzado con Montalvo. Sí, pero cruzarnos, nada. Pero nunca una instrucción. Para nada. ¿Vos querías saber de Cambers? El que estaba en Punta Camber es oficial Espeche y su oficial Rocha. Lo que estaban como a carro prácticamente. Gracias, Juan. Mensaje de Bullota. Capo. Bien, así que eran dos suboficiales. Tenían razón. Esos muchachos quedaron allá también. ¿Sí? Es más, se arreglaron, se acobacharon con los de ejército. A punto tal que el mayor de ejército que estaba a cargo de los fierritos antiaéreos formó orgánicamente o organizó como si fuera una fuerza de tareas, incluyendo a la gente del BIM, del BIM 3, porque si no había una separación ahí que no tenía sentido, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, así que no hubo mayores cambios, salvo sí el cambio de posición de los tubos y me imagino que otra vez a laburar, a levantar todo a brazo y traerlo. Exacto. Sí. Es más, habíamos hecho un predepósito cerca de los cañones que había quedado tapado por el agua. Entonces nos tuvimos que meter el tronco del cuerpo para ir sacando las municiones que estaban ahí adentro. ¿Abajo del agua? Abajo del agua. ¿Con la expectativa de que alguna funcionara? Había que sacarlas. Bien. Después vemos. Te cuento. Era preferible tenerlas afuera que no funcionen, adentro del agua y pudiendo funcionar. Bueno, cuéntenme. ¿La del 8 de junio? No. 2 de junio. 2 de junio. 8 de junio era otra cosa. 2 de junio. ¿Reciben visitas otra vez? Empezamos a sentir helicópteros. Empezamos. Estabas haciendo la guardia y sentías que venía. Se sentía el ruido de los helicópteros desde la playa. No, hubo una movida esa noche que era. Y estábamos en alerta roja. Aparte, habían preparado un. Su oficial principal era, o cabo principal. El enfermero. Cabo segundo. El que había sacado las coheteras de los Pucará y las había apuntado hacia donde posiblemente podían llegar a venir. me acuerdo que cuando las dispararon salieron cohetes para todos lados. Uh-huh. No sabíamos si nos iba a matar la cohetera o... Claro, porque sin tener el soporte, agarrado solamente, creo que un carrito, sí, una cosa, una cañita volada. Claro, claro, a lo loco. Salieron, creo que son 26 municiones que tienen las coheteras esas, salieron cohetes para todos lados. Qué locura. Qué locura. Bueno, la cuestión que empezaban a sentir y sentíamos que venía por ahí, por las dudas empezamos. No sé cuánto tiempo nos hemos tirado. Desde la plaza. Desde la plaza venía el ruido. Desde la plaza. Que ahora nos enteramos, por este pibe Noyac, el puntano, que habían ido hasta ahí a arreglar el tiro para que nosotros supiéramos para dónde tirar con los cañones. Pues nosotros sentíamos que de algún lugar se sentían los helicópteros. Claro. Y ahí nos enteramos que era un helicóptero montado sobre la playa, con dos morteros que tiraban, y el helicóptero subía y se fijaba donde habían pegado y volvía a bajar. Tiraban, se fijaba y se la pasaba así. Y ahí nosotros empezamos a tirar para ese lado, con las instrucciones de... La orden nos dio el cabo Segundo Zárate. Bueno, alza 2000, fue discreción y empezamos. Y a tirar. ¿Y le lograron dar a ese helicóptero o no? Pero se pegó un susto. A la playa llegamos bien, porque después Zárate nos contó que había ido a ver con un grupo y estaban las marcas, los agujeros que hacía unos hongos de 30 metros y había traído partes de las esquirlas que salían de las municiones nuestras. Pues o sea, a la playa llegamos. Esa noche, Javier, vos por ahí lo sabes más. Los ingleses, puede ser, algunos libros hablan de tres bajas de los ingleses. Esa noche no. La noche del 15. La del 15, perdón. Hablan de restos de sangre, de un herido, pero dicen que fue por fuego propio, que fue por una de las explosiones, bueno, de los aviones. Los ingleses. Sí. Pero después tenemos el tema del monolito. Sí. Que es bastante. ¿Lo del Learjet? No. El otro monolito. El otro monolito que el que agradecen al SAS. Sí, que le agradecen al SAS, que ahí. La placa dice más o menos que ahí descendió el escuadrón 22 del Specialized Service en el proceso de recuperación de las islas. Bueno, y que contemos que el SAS, el Special Air Service, son las tropas, si no son las más profesionales de la tierra, en el pano. Sí, sí, son una tropa de élite. Y son las tropas que nos visitaron a nosotros. Conscriptos, con 2 meses de instrucción, hicimos lo que pudimos. Con lo que tenía. Afortunadamente no se llevaron la vida de nadie. No. No, solo heridos. En todo esto que cuentan solo muchachos heridos. Hasta acá, no hubo bajas, solo heridos. Solo un herido. De Marcelo Gil. Milagroso. Herido en el brazo. Y tampoco tengo entendido que fue Daniel. Grave el herido. Daniel. No sé por qué le digo Marcelo. No sé. Martín Daniel Giles. Y que según tengo entendido tampoco fue grave. Atravesó el brazo. Fue el brazo. Estaba al lado mío. Que te contamos cuando fuimos a recuperar los cañones. Y se enteró cuando volvimos para atrás que se sentía mojado, se tocó y tenía sangre. Lo pasó, viste, cuando pasa limpio, no tocó el hueso de casualidad. También le podía haber dado en el corazón. Estaba en la cabeza, y pasó la. En realidad, la ráfaga pasa entre medio del cuerpo de él. Aparte de munición trazante, vos ves que pasa y. Pasó por arriba de él entre bala y bala y una atraviesa el brazo y sigue. Lo que pasa es que nosotros estábamos puestos de esta forma, entonces la ráfaga pasó, él estaba más arriba que todos nosotros. Claro, estábamos en forma diagonal primero, nosotros. Era el primero de la fila. No estaban de frente al fuego, sino estábamos un poco de ángulo. Nos mimetizábamos con el terreno, porque al estar en pendiente, sí, por la pintura favorecía. De mascaramiento. A los ingleses lo veíamos, ellos a nosotros más o menos. Claro. La pintura de mascaramiento que utilizábamos. Claro, suciedad, mugre. Sí. Marca mugre. Yo era morocho. O sea, bajaron los ingleses, otra vez hicieron pie en tierra. Más allá de los morteros que obviamente habían instalado. Sí. Y con fuego y con apoyo de fuego naval. Sí. ¿Y sabemos, Javier, cuál era el objetivo de esa segunda incursión? Sí, esto fue el 2 de junio. Sí. Ya te confirmo. Porque no fue tan sobre la madrugada. No, ahora te digo. El primero de junio. Tipo 1-2 de la mañana, no sí, más sí, que sí, eso. Sí. El primero de junio fueron la misión de los Sikkim, decíamos hoy. Se llevaron se llevaron a toda la dotación de la Fuerza Aérea. Ese día trajeron los visores nocturnos. Claro. Bueno, 10 días antes de la rendición. De junio. Según fuentes del doctor Amendolara, los ingleses sospechan que como habían venido Sikín, podía haber Exocet. Y esa es la razón que decide que el día 2 de junio, alrededor de la 1 de la mañana, el HMS Avenger se despachara con 273 cañonazos. Una andanada. Yo no sé cuántos tiramos nosotros, pero estuvimos un rato largo tirando. Sí. Ahí sí tomamos participación. Y tiraban sobre el lugar ese donde subí y bajaba. La playa. Yo creo que ustedes lo escuchaban, nada más. Nosotros escuchábamos la playa, pero el guardia marina Montalvo. Soy sincero, pero. No sé si con Noyak y con alguien más. Nos decían a dónde tirar, nos arreglaban el tiro. ¿Habían tenido esos visores nocturnos que habían llegado el día anterior? Sí, por lo que dijo Noyak, sí. Se lo veía. Nosotros no. Pero Noyak estaba como. Pero si arreglaba el tiro, sí. Exacto. Sí. Los ingleses fueron a buscar un radar que no existía. Tal cual. Siempre. Y es bueno, más, cuando nos toman prisioneros buscaban el radar. Lo primero que preguntaron. En el 2009, una de las preguntas de Alan White, que había estado en las fuerzas inglesas y que recibía constantemente a la gente que venía por el Coventry o del SAS, me preguntaban, ¿dónde estaba el radar? Che, déjense de joder, ya pasó mucho tiempo. Claro, Leo. Mirá, un radar en esa época tendría unas dimensiones, para nuestra tecnología, tendría unas dimensiones gigantes. Si no lo encontraron ustedes, lo encontraba cualquiera. En Borbón, imposible esconderlo. Imposible. O sea, nada, no tenés un árbol, no tenés que tirar al agua. Nada. El radar era el cabo tal que miraba para allá y veía la luz todo y decía allá. Metro. Claro. Qué locura, ¿no? Termina la guerra. Sí. Y a ustedes los cambian de lugar. 14 de junio, a nosotros nos toman prisionero un día después. El 15. El 15 de junio. Hasta ahí no se habían enterado de qué pasaba. No. Ellos por ahí no, pero nosotros, como ya estábamos, al replegarnos quedamos como guardia cárcel de los Kelper. Nosotros escuchábamos a través de la, sobre todo Ortiz. Y teníamos información, Ortiz, porque Jorge Ortiz, un claro, compañero nuestro, escuchaba, era el que estaba, escuchaba las transmisiones, claro, de onda corta de la radio de los Kelper. Y se enteraba. Y ya se escuchaba que le estaban pidiendo, Moore le estaba pidiendo a Menéndez que se reunieran para negociar la rendición. Uh-huh. Eso ya lo habíamos empezado a escuchar el día 13, que le estaba pidiendo de reunirse. Y del otro lado le contestaban cualquier cosa. No. Así que ya sabíamos que se iban a rendir. Convengamos que Moore también tenía apuro porque se termine, porque según cuenta la leyenda, si la guerra se extendía en tiempo un poquito más, sí, los ingleses se quedaban también. Ellos no estaban acostumbrados a estar sin pertrechos, 3 meses sin recambio. Era imposible. Y no había, no tenían recambio. O sea que. Porque no tenían barco para llevarle nada. O sea, ellos no tenían más recambio. Bueno, mirá lo que son las cosas. Yo esa noche del 14 de junio hice guardia. Sí, para nosotros seguía, sí, todo igual, eso, claro. Nosotros nos enteramos un día después. De hecho, no, había otro tema. La orden de quedar a las nosotros de después, creo que del primero o segundo ataque, no tuvimos más contacto con Puerto Argentino. Las órdenes las recibíamos de Río Grande. De la base aeronaval, la base naval de Río Grande. Sí, se habían peleado las armas. Nosotros no recibíamos más instrucciones de Puerto Argentino. Y creo que Puerto Argentino ya pensaba que nosotros, después del primer ataque, no existíamos más. Mira qué bien. No, miento, del segundo. Después del primer ataque vinieron los comandos. Los comandos, sí. Vinieron los comandos. A buscar, el primero, sí, vinieron los Sikín. Exacto. Vino un Twin Otter a buscar en pilotos. Sí. Hubo varias movidas. Sí. Uriona. Bueno, y cuando se termina todo, ¿cómo lo sacan de la isla? Pasamos la noche ahí. Pasamos la primera noche como prisioneros. Todo en el galpón de esquila gigante que tiene Borbón. Es más, estuvimos con armamento, correaje, casco, todo, un largo tiempo ya siendo prisioneros, hasta que terminamos de entregar todo. que habíamos recibido la orden de entregar armas, municiones, víveres, equipo de comunicaciones, que tratamos de romper lo máximo posible, ¿te acordás? La primera instrucción fue, la primera noticia era media rara, que si venían helicópteros con la franja roja, eran ingleses y nos teníamos que rendir. Si venían con la franja amarilla, nos volvíamos al continente. No, desplegaron una sábana blanca, el helicóptero. Sí, pero si venían, no sabíamos que iba a venir. Pues, cuando vinieron, atrás del otro. Y ahí caímos, ahí quedamos prisioneros de los ingleses. A las órdenes. A nosotros nos dijeron que iba a venir un helicóptero, que no sabían si iba a venir con la bandera inglesa, la argentina o la blanca. Y que no le tiráramos. Para todo esto hacía 10 minutos que estaba colgado el helicóptero ahí. Sí. Sí, pero la bandera era una, como una sábana blanca. Y el flaco debe haber perdido una apuesta porque volvió a nacer. Cuando bajó la primera vez, estábamos todos. Y estábamos todos con el armamento. Claro, todo. Y apuntando. Y bueno, la primera noche la pasamos ahí en el galpón de Esquila. Sí. Yo me sorprendí cuando fui al depósito de víveres y encontré todo lo que encontré, que nos negaban todo y había de todo para comer, para fumar, para lo que se te ocurra, que se lo quedaron los ingleses. Increíble. No todo. Nos empachamos, esa noche nos empachamos de comer cualquier cosa, dulce de membrillo con mostaza, cualquier cosa. Y también después al otro día que... nos empezaron a trasladar. Yo fui en helicóptero. Sí, en un Chinook. Sí, a San Carlos. Puerta abierta. Ah, vaya Ajax, en el estrecho San Carlos. Un frigorífico abandonado. Las instalaciones de un frigorífico que Alejandro visitó, no sé si vos pudiste ir. No. Vos no pudiste llegar porque estás de lejos, cerrado, no te dejan, porque aparte pertenece a una estancia, a propiedad privada. Sí, ¿no? Sí, depende. Y aparte no te dejan entrar porque se cae a pedazos. Sí, depende del día, te dejan o no te dejan. Sí. Ese lugar le llamábamos el chiquero. Literalmente era. Y éramos 160 tipos. Dentro de las instalaciones del frigorífico estábamos hacinados, porque estábamos en remeras y a galón, sí. Pero en condiciones pésimas. En el piso. Y me acuerdo que nos vino a hablar un oficial de ejército, creo. Eso, yo tengo esa vaga idea. El que hacía de traductor oficial. Claro. Y no me acuerdo. Puede ser que haya sido un miércoles o jueves, el día, el 15 o el 16 de junio. El 15 creo que era. O el 16 era el cumpleaños de mi hermana, me acuerdo. Y el tipo nos dice que nos íbamos a quedar ahí el fin de semana, que posiblemente el domingo, el lunes más tardar íbamos a estar en casa. Y yo digo, me tengo que quedar acá 3-4 días, me muero. Miércoles 16 de junio. ¿Viste? Claro. Las películas de películas. No, aparte, tenías todo, campo de concentración. No, y cuando salías, barro, era un campo de concentración. Era en todo alambre de púa. Los alambre de púa. Cercado, ¿viste? Todo aparte el clima, la llovizna, todo gris, todo triste, todo un desastre. Aparte los tipos no se trataban de comunicarse para nada, no tenían contacto con nosotros. Y me acuerdo que hacíamos las necesidades en unos tachos. Que tenían un agujero en cada punta, le pasábamos ahí un palo y después lo tirábamos, se le prendía fuego y lo tiraban. Pero era un desastre esa situación. Ahí estuvimos como 2 semanas. Ahí estuvimos hasta el primero de julio. Bueno, y cuando vimos el barco, supuestamente las versiones que hablábamos hace un rato, las bolas que se corrían. Que nos volvemos, que vamos a Inglaterra. Que vamos a la ascensión, que nos vamos a Inglaterra, Inglaterra. Nos llevan a Sudáfrica. Sí, a Sudáfrica, de todo. Cualquier cosa. Menos a casa, a cualquier lado. Sí, pues teóricamente nosotros fuimos. Dios mío. 160 colimbas. Claro, 160 colimbas con todos los suboficiales y con todos los oficiales. O sea, todos los oficiales y los suboficiales. Se comieron igual que nosotros, 30 días de arresto. De prisionero y como tal. Esperando la rendición incondicional de la Argentina que nunca se firmó. Se firmó después en la época de Menem, creo, el cese definitivo de las hostilidades, si mal no recuerdo. Mentes. Pero en el barco, ahí sí. En el barco, bueno, primero una revisación. Creo que cada 2 pasos. Creo que el urólogo no me revisó. No, no sabe. El proctólogo tampoco y el cardiólogo tampoco. Pero bueno. Ahí la primera noche, vos estuviste conmigo limpiando, tirar al mar todo. Bueno, resulta que estaba todo el equipo nuestro, así como nos hacían desnudar todo, todo lo iban juntando y después un grupo tenía que agarrar y llevarlo, porque era un barco de transporte, era un ferry. Estaba reacondicionado. Bajaba el portón de atrás y ahí tirábamos toda la basura al mar. No era veces... basura, era el equipo nuestro en realidad. ¿Cuántas veces era basura? Era una basura. Bueno, pero eso contado tres meses. Anécdota. ¿Vos te acordás qué situación? Porque ponete en el lugar. Era una bodega. No, tranquilamente nos podían hacer. ¿Cuántas veces pensaron que al bajar la rampa siempre salían eran ustedes? A ver, no lo hacíamos porque nos decían andar para allá. Nos estaban encañonando. Hacelo. Pero aparte, el barco estaba en movimiento. Andando, sí. Y salimos. O sea, el barco nos quedaba atrás y esa rampa bajaba al mar. A los costados y atrás estaba navegando. No estaba parado. Estaba navegando. Tirabas el bulto ahí que te hacían tirar y se perdía en el mar. Y sin hablar, nada, todos pensamos listo. Tiramos el último bulto y después vamos nosotros atrás. Y va el otro bulto. Pero eso hoy contado acá es una anécdota. Sí, pero sí. Yo creo que fue una de las situaciones más dramáticas que yo viví, claro, en la guerra. Aparte, más que los ataques. Como habíamos estado, ahí me la vi fulera. Aparte, como habíamos estado 15 días en un lugar que hacía mucho calor, nos habíamos cambiado el equipo y teníamos el camuflado, que era el único que teníamos. Para peor. Porque para ellos camuflado era comando. Claro. Así que nos preguntaban de todo y nos preguntaban contrariándose para ver si nos equivocábamos, si nos pisábamos cuando hablábamos. Qué felicidad cuando tiramos el último bulto y quedamos del lado de adentro del barco. Claro. La puerta se cerró. No, claro. Qué felicidad. Y ahí nos dicen que al otro día íbamos a empezar a trabajar en la cocina del barco. Claro. Seleccionaron a 6. Sinceramente, si me preguntás por qué. Yo lo único que recuerdo que había estado hablando media hora con un oficial que hablaba español. Mander Vigil. Empezó a hablar y dijo, le señala a uno de los tipos, este, 6, a la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, a bañarse y a afeitarse nos todos los días. Nos ducha, nos bañamos, nos dieron equipo, que elijamos el equipo, nos vestimos, yo todo. Yo no tenía ropa todo, interior, nada, todo. Y me dieron... Y así durante 15 días nos levantábamos a las 5, nos acostábamos a las 10, nos teníamos que afeitar y bañar todas las mañanas, pasar por una revisación antes de entrar a la cocina, otra revisación antes de salir de la cocina. Una vez se perdió un cuchillito, nos revisaron hasta la córnea y no sabemos si el cuchillito se fue al mar, se cayó en algún lado, nadie tenía el cuchillito. Teníamos dos tandas. Ahí la pasamos bien. Ese grupo, éramos 6. Éramos 6. Yo me acuerdo de equipos vos, de 3. No me puedo acordar de quién más yo estaba. Yo tampoco. Te juro que no. Equipos de 3. Pero eran... Siempre estábamos juntos. Sí, sí. O cortábamos carne, o al otro día lavábamos la vajilla, o al otro día pelábamos papas. Esas eran las tareas que teníamos. La máquina lavaplata, que era como... Claro. La máquina lavaplata era gigante. Más o menos, era gigante. Vos sabés que ahora donde yo trabajo tienen una de esas en el comedor. Ale, éramos 1.100 en el barco. De risa. Claro. Entre los prisioneros que éramos 600. Vivíamos cocinando. No, ese es el laburo entre la tropa inglesa y la tripulación, que había personal civil, porque en la cocina lo bueno que tenía la cocina era que todo era todo personal civil, y la verdad teníamos acceso a todo. Claro. Podíamos abrir la heladera, comer, tomar, comíamos la comida que comían los oficiales, les servíamos el desayuno, la merienda, el desayuno, almuerzo, merienda y cena al general Menéndez, porque vino un prisionero con nosotros, al general Joffre, que estaba con él, y había a toda la alta plana, 10 oficiales que estaban en camarote, no salían. Ah, sí, estaban en un camarote, con cama, con sus libros, leyendo. Joffre compartía con Menéndez un camarote. Sí. Después había 5 que estaban todos juntos de la Fuerza Aérea. Pero bueno, los trataban y de ejército. Con mucho respeto, porque había sido el gobernador de las islas y un oficial de alto rango. Después tenías una parte del barco, era para los oficiales, otro para los suboficiales, y nosotros dormíamos en la bodega. Todos con las luces en los prendidas. Corralitos. En los corralitos. Porque eran como corralitos. Era donde estacionaban los autos. Ahí habían formado en el medio, ponían toda guardia alrededor y nosotros estábamos éramos en el grupo, medio. No sé, 20 marcas. Seríamos. Y 3 ingleses por ahí de custodia por cada corralito de esos. Ahí está en la foto. Claro. Y ¿sabes qué quiero recordar? Sí. Algo. Durante el conflicto, Jorge Ortiz, que era el traductor oficial en la isla, que hablaba muy bien el inglés, estaba constantemente con los ingleses. Pues había vivido en Estados Unidos. Y él había vivido, y de hecho hoy está viviendo allá en California. Y nos está escuchando. A lo mejor está escuchando, esperemos que sí. No, lo que destaco, que hoy también acá aparece una anécdota, algo tonto, pero yo siempre lo recuerdo y lo valoro, las mujeres allá fumaban cigarrillos con filtro, los Gold Leaf, ¿te acordás? Uh-huh. Y él me juntaba los puchitos de los ceniceros, y conseguíamos papel, viste, para armar los cigarrillos. Y esos puchitos me los daba todas las tardes. Yo iba, le golpeaba la puerta, él me juntaba los puchitos, yo le sacaba el poco tabaco que le quedaba a cada cigarro. Y con eso me armaba un faso. Y te juro que me emociono cada vez que lo cuento, porque un gesto que hoy acá parece algo tonto, pero $100,000 y un faso, y dame un faso allá. Si yo no sabía si mañana iba a estar o no. Claro, ¿me entendés lo que te quiero decir? Cual. Invalorable. Y éramos muchos y me lo juntaba a mí. O sea que ese recuerdo lo tengo. Es un hermano de la vida. Los primeros 15 días en Bahía Ajax, lo que yo le rompí la paciencia a este muchacho no tiene nombre. Sí. Porque yo fui un pícaro que dijo que sabía hablar inglés, entonces era el que comandaba al resto de los muchachos que íbamos a juntar caja. O sea, no tenía ningún privilegio, simplemente era el que les traducía al resto. Yo chapuceaba, pero había un montón de cosas que las tenía perdidas de haber estudiado en la secundaria. Entonces a cada rato, George, si quiero ir al baño, este es el famoso George. Este es el famoso George. O sea que me ha salvado las papas, sí, en 28, 30 millones de oportunidades. ¿Y cómo era de bueno, contá que te dimos de comer también. Claro. Sí. ¿No? Bueno, Alejandro Zambelli, Luis Ferrari, contaron también. Esa es la otra parte. Si hay algo que recuerdo del barco es que estos dos genios, ídolos, cada dos por tres traían un pan, una naranja o un cacho de algo. Y no es que comíamos mal, pero era cortina la cosa. Y eso valía oro. Mirá lo que tengo. Cobramos sueldo de prisionero. ¿Y en el estado en el que está? Y perfecto. Pero esto te lo voy a regalar para que lo guardes. No. Tenelo, porque te lo mereces. No. Sí. Para acá, para el grupo, para la banda. Es extraordinario. Nos pagaron 8 libras como sueldos de prisionero. Eso está en la Convención de Ginebra. Claro, nos pagaron el sueldo que fija la Convención de Ginebra. ¿Vos las tenés, Ale? No, ya la liquidé. Bueno, yo compré varias cosas en el barco, ¿te acordás que nos dejaban comprar cigarrillos, chocolate? Aparte, bueno, la gente de la cocina, la verdad, nosotros excelente, nos trataba. Porque era personal civil. Así claro, que esta es para vos, porque para la banda, pero vos en representación. Muchas gracias, Luis, de verdad. No, por favor. Con un billete de una libra que ha sido parte del pago de prisionero de don Luis Ferreva. Yo las hice una y la hice cagar en el barco, y las otras siete las hice cagar como a los dos o tres años. Es más, me traje más de las que cobramos porque... ¡Ah, caramba! Y había negocios que uno tenía. ¡Ah, negociado! Kiosquitos. ¿Viste cuando yo te digo que el mercado negro...? Kiosco. No, si ya se vienen a dedicarse a lo que se... Camiones kilómetro 48. Ruta 9. El chivo. Che, te salió una libra el chivo. Claro. No, pero bien merecida la tía. 17 porque pesita. También hay que destacar, hay gente como Norberto que... No. Que lo merece más que cualquier otro. Yo lo hago de curioso. Sin haber ido a las islas. De curioso. La verdad que... Mira, te felicito y te agradezco todo lo que haces. Me he dado un gusto muy grande con esto. A medida que fui conociendo más de la historia de Borbón, traté, y me ha salido bastante bien dentro de todo, de traerle a Javier a esta mesa a los protagonistas que alguna vez él me mencionó. Hablamos de los helicópteros Sikin, vino Brandeburgo. Hablamos del Twin Otter, vino Uriona. Hablamos de los comandos, estuvo el general Fernández acá, que era uno de los que estaba ahí arriba. Ale de Skyban. Me entero, vivía a una cuadra de mi casa, el piloto del Skyban que lo llevó a ustedes. No. Vivía a una cuadra, por la misma vereda de la calle Posadas, ahí en Bécar. Mira vos. No lo podíamos creer, no nos vimos nunca, va. Si nos hubiésemos visto, a lo mejor... Pasa a bailar. Porque reconocerlo tampoco. Y el año pasado que se publicó el libro de voces, el primero en llegar hasta el stand de la editorial y comprar el primer voce fue él, el piloto del Skyban. Pega la vuelta, venía con compañía, charlando, mirando. Me dice, ¿qué haces acá? Hola, ¿qué tal? Don Luis Berta. Y le conté y me dice, no te puedo creer, ya, dámelo. Y nos reíamos porque dice, mira, el primer libro que vendemos es el tuyo, me dicen los chicos de la editorial. ¿Sabes que estoy buscando? Ustedes me miran que estoy, sí, estoy buscando el silbato que nos dieron en el barco, Jorge, estando prisionero. George, dice que está escuchando y está a disposición. The United States. ¿Qué es eso? No. ¿Sabés qué es esto? Esto nos daba, no sé si se acuerdan, por si te caías al mar, tenías que soplar, y lo tengo. Sí, pero cuando íbamos a buscar las bolsas de papas. A ver, poné para vos. Estamos hablando con Jorge Ortiz. Bueno, bajá la compu que te pongo en altavoz. Esto es radio en vivo. En este momento, Infante de Marina, Javier Enrique Ramos, al habla con nuestro interlocutor desde California, Estados Unidos. El traductor de la isla Borbón. Yes. Apagalo parlante, no sé, algo sencillo. Se enchufalo, probá. Metele dos cañonazos, no sé, algo. De eso sabés. Hablale. Si no se apaga con eso. Bueno, dale, vas a estar al aire en altavoz. En 3, 2, 1. Fuego. Jorge, querido. Fuego libre. Don Jorge, ¿nos escucha? ¿Cómo le va? Acá el traductor, directo de Estados Unidos para bien, bien. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por participar. Me tuvieron loco durante toda la noche hablándome de vos, che. Sí, seguro que me sacan mano porque soy rosarino, esos porteños. Hasta ahora no dijimos nada. Ahora que lo mencionas. Nunca hablamos mal de Rosagasario. Si tengo certificado de porteño y todo. Sí, hicimos esas cosas, pero mirá, estábamos borrachos. Vence ese certificado, Portate bien porque vence. Sí, alcancé a escuchar algunas cosas que estaban diciendo. Hay cosas que cada uno de nosotros hemos vivido, lógicamente que solamente nosotros lo sabemos, como hablamos alguna vez con Javier, el libro de él se basa sobre su vivencia, así que cada uno tiene un poquito de historia en sí mismo. Una cosa que quiero destacar antes de olvidarme, que esto es algo para mí muy importante, cuando estuvimos en la isla, la tarea nuestra no era de traducir para los kelpers, sino le pertenecía eso a los oficiales, especialmente los oficiales de aviación, pero al irse ellos habían quedado sin ningún traductor. Y mi querido hermano Ferrari me delató. Te mandó al frente. Sabía inglés. Entonces ahí fue cuando me sacaron del grupo de cañones para hacer el traductor. Yo lo hice para que me juntara los puchos, Jorge. 27 civiles, de los cuales había criaturas, mujeres embarazadas, una mujer embarazada, viejos y de todo. La orden era cuidarlos y si nos traiciona, matarlos. Esa era la orden. Gracias a Dios se portaron muy bien con nosotros, nosotros nos portamos muy bien con ellos. Y eso es algo que nos vamos a llevar a la tumba. El respeto que nos tienen esos isleños. Y viste, cuando fue la rendición, muchos de ustedes saben muy bien que me hicieron ir a ver el comandante de ellos, y lo que me dijo me emocionó muchísimo, que fue: muchas gracias por haber cuidado a los civiles. Esto no se ve muy seguido. Así que no soy yo solo el que los cuidó, sino todo mi grupo de cañones que me apoyó y estuvieron siempre conmigo. Esa es una cosa, viste, que necesitaba decirlo, porque muchas veces hablamos de lo que fue la guerra, los combates, los heridos, pero también dejamos una buena cara en los en algunos de los civiles, y eso es importante. Sin duda que sí, Jorgito. ¿Estás ahí? Sí, sí, estamos acá atentos. ¿Vos escuchás bien, Jorge? Sí. Okay. Estoy con el Bluetooth, así que por eso te pregunto, ¿viste? este, si está todo saliendo bien. Sí, 11 sí. puntos. Y después, viste, las vivencias son las mismas vivencias que hemos vivido juntos. No sé si lo agarré un poco tarde, pero espero que hayan comentado que estos mugrientos se bañaron de vez en cuando gracias a las guardias, ¿no? No, bueno, no era necesario andar aclarando ese tipo de cosas. Nos bañamos porque las circunstancias no lo permitían. Personales que cada uno vivió. Lo que vos decías, Javier, de haberme jodido tanto, de preguntarme cómo se dice esto, cómo se dice aquello, yo te lo dije una vez, la verdad no me acuerdo porque fueron tantos los muchachos que necesitaban la traducción y lamentablemente el idioma es una barrera. Una barrera, claro. Es una barrera que pudo haber costado algunas vidas. Cuando estábamos prisioneros, el primero o segundo día, uno de los guardias cargó el arma y estuvo a punto de disparar, y lo único que quería era un par de voluntarios para ir a buscar la comida. Claro. ¿Sabe cómo me acordé de vos cuando se cortó la luz adentro del frigorífico y que no estabas en ese momento? Sí, me acuerdo de eso también. Qué sé yo, Dios me bendijo de haber aprendido muy temprano en mi vida un segundo idioma. Es útil, en todo momento es útil. Así que, Jorge, tenés que aprender a hablar en porteño. ¿Cómo? Que tenés que aprender a hablar en porteño ahora, digo. Y no, eso no va a pasar. Rosarina. Rosarigacino. ¿Cómo? Que sos un rosarigacino. Sí, lógicamente. Eso que no te quepa la menor duda. Yo soy un ciudadano del mundo, así que así me considero. Otras tantas cosas que no han sucedido por haber conocido el idioma también. Cuando caímos prisioneros en el barco, a mí me tocó hacerle el traductor a los suboficiales, así que estaba en los camarotes con ellos, por eso no participaba, viste, de las actividades con el resto de la tropa, que yo hubiera preferido estar con mis camadas y no tener que estar rodeado de un montón de suboficiales que algunos se creían que eran Dios, y todos sabemos que no es así. Y bueno, se escucharon muchas historias, muchas cosas que no sé si serán ciertas o no son ciertas. Lo que decían antes Alejandro y Luis, que no se sabía para dónde íbamos, cuándo iban, es real. Más de una vez he hablado con los soldados que nos estaban haciendo las vigilancias, ni ellos sabían qué era lo que iba a pasar con nosotros. Indudablemente estaban esperando de que se firmara algo, que se hiciera algo, y o se cansaron de esperar y nos dejaron libres. Pero una de las cosas que jamás me voy a olvidar, uno de los soldados, y yo le pregunté, ¿por qué no tienen a los soldados, a los colimbas? ¿Qué necesidad de tenernos a nosotros si tenés a Menéndez, tenés a toda la tripulación de alto jerarquía? La contestación fue la siguiente: el pueblo no le importa de los militares, le importa a sus hijos, que somos nosotros. Esa era la mentalidad inglesa, porque no nos largaban a nosotros. Claro. Así que, Jorge, ¿cómo? lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Para la próxima, te convocamos más temprano. Te agradecemos muchísimo tu participación, la valoramos mucho. Muchísimas gracias. Ningún problema. Un fuerte abrazo, lo sigo escuchando. Abrazo, Jorge. Abrazo, Jorgito. Abrazo grande, hermano. Muchas gracias. Abrazo, mi hermano. Adiós. Bueno, tenemos que salir poco menos que corriendo. Gracias, Alejandro, lo pasamos muy bien. Gracias. Muchísimas a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Luis, sos un capo. Gracias por esto. No, te lo mereces. Gracias por invitarme, la verdad, un gusto. Dani,

junto a vos, paso a paso fuimos creciendo. Año a año nos fuiste conociendo. Junto a vos, compartimos cada etapa de nuestras vidas. Somos la frecuencia cósmica en la que te sentís vivo. Signos FM. Signos FM. Otra manera de hacer radio. Buenas noches, con energía, pasión y alegría te proponemos acompañarte la próxima hora. Esta noche de martes y durante 60 minutos compartimos información, comentarios, entrevistas, opinión y linda música. Yo soy Marcelo y junto a Máximo hacemos girar este caleidoscopio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Caleidoscopio. Estamos celebrando el programa número 133 de este Caleidoscopio que gira en su cuarta temporada. Marce, buenas noches, ¿cómo anda todo por ese lado del escritorio? Muy bien, gracias a Dios, viviendo casi una fiesta. Es increíble cómo se ha puesto el estudio, cómo se ha puesto el piso, cómo se ha puesto la radio, ¿no? Sin querer, cómo se van generando momentos lindos, momentos inolvidables, momentos que se crean de la nada, instantáneamente, cuando hay buena onda, cuando hay buena vibra y cuando hay linda gente. Habíamos pensado para esta noche celebrar en la segunda mitad del programa los 200 años de la independencia argentina. Para eso convocamos a un trío folclórico que nos va a deleitar, va a compartir con nosotros esta noche lo mejor de nuestra música, ¿sí?, del folclore argentino. Lo que pasa es que cuando llegamos recibimos a la banda que ya está ensayando del otro lado del estudio y se cruzaron con los chicos de Misión Malvinas. Casualmente uno de ellos es cantante, se dedica a hacer tango, blues y demás, y están ahí preparando, ensayando. Se engancharon y se armó un trío, un cuarteto, son como 5 o 6 cantando y haciendo música del otro lado de la pecera. Así que, Marcia, arrancamos este programa de esta noche a puro ritmo, porque se escucha todavía de fondo el ensayo de los chicos. Exactamente, vamos a empezar como lo hacemos habitualmente, haciendo un comentario sobre alguna cuestión deportiva. Finalmente, la lista de clubes que le deben dinero a la AFA, más de 10 millones en cada caso, son 13. Entre ellos se encuentran Banfield, Quilmes, Gimnasia, Estudiantes, Lanús, Independiente, Vélez, Olimpo, San Lorenzo, Arsenal, San Martín, Huracán y Newell's. Todos estos clubes suman más de 500 millones de pesos en total, y ya dijo Chiqui Tapia, presidente de la AFA, que si de acá a fin de año no se ponen al día y terminan descontando este dinero de lo que se le está debiendo a la institución, no van a poder inscribir a ningún jugador nuevo. Aprovecho, Marcia, antes de seguir con deportes, sabiendo que lo tenemos a Norberto al otro lado de la pecera, agradecerle el regalo que nos hizo la semana pasada. Verdaderamente, excelente, nos regaló un CD yéndose prácticamente el otro día desde el estribo, bajando la escalera, de este grupo FID. Sí, este grupo FID nos dejó ahora otro para que sigamos escuchando. Disfrutamos cada tema de ese CD e hicimos especial hincapié en uno que se llama Amor de Romeos. Habíamos dicho la semana pasada que era una banda que hacía temas que eran temáticos, hacían referencia a la Guerra de Malvinas. Es un tema que es delicado y que nos emociona a muchos argentinos, pero escuchar este CD te lleva a ese momento. No solamente por la calidad de las letras, sino que la calidad musical. Suenan como la puta madre, el, para decirlo en criollo. El sonido que logran a través de los instrumentos y de la calidad técnica, por decir, que tienen los músicos que le integran al grupo, realmente sorprende. Muy, muy gratamente el otro día recibimos este regalo y ni hablar cuando pudimos escuchar lo que había dentro del CD que nos dejó. Norberto me decía que está en YouTube. Feed se llama la banda, F-E-E-D, ¿sí? Feed. Es una banda espectacular. Vamos a escuchar este CD nuevo que nos dejó y está de fondo comenzando a sonar Amor de Romeos. A mí particularmente es el tema que más me gustó. Emocionante, se te pone la piel de gallina cuando escuchás la letra con esa música de fondo. Inclusive nos sorprendió por partida doble hoy cuando hicimos comentario de este tema y nos dijo que el protagonista a que hace referencia la letra de esta música es Gómez Centurión, el actual director general de la aduana. Ahí me quedé frío, me quedé helado. Mirá vos, bueno, esa parte no la tenía yo, no la sabía, pero ya está sonando de fondo este tema, Amor de Romeos, que va a acompañarnos durante esta primera tanda del programa. Así que, Marce, quiero retomar lo deportivo, ¿sí? Con esta música de fondo y disfrutando. Ahora queda de fondo, pero vamos a tener la oportunidad de compartir un tema completo en una de las tandas. Messi renovó contrato con el Barcelona hasta 2021. ¿Sabés cuánto va a ser el sueldo? Es lo que trascendió. Casi 40 millones de dólares. Un número. ¿A vos qué te parece? Y me parece que van a poder recuperar parte de lo que gastaron en la fiesta de casamiento, ¿no? Ah, sí, ni hablar. Aparte, va a recibir una suerte de premio por haber renovado contrato con el club de sus amores. El club catalán le va a pagar 40 millones de euros más. Menos mal que los regalos de la boda los dio a la fundación, ¿no? Que pidió donaciones para la fundación. De todas maneras, para ser sincero, considero que está bien puesto en valor de manera definitiva Messi. No era el mejor jugador, el mejor pago, por decirlo de alguna manera, dentro de los grandes jugadores, los primeros del mundo. Y a partir de ahora, sin ningún lugar a dudas, va a transformarse en el mejor jugador del mundo y también en el mejor pago. Cristian Espinosa es el segundo refuerzo de Boca. El mediocampista ofensivo acaba de firmar un préstamo por 12 meses y se suma al primer refuerzo, que fue Paolo Golz, que hace una semana ya habíamos nosotros indicado que se iba a sumar al primer equipo de Boca Juniors. De esta manera, este jugador de 22 años que viene de Europa, viene del Villarreal, Villarreal en el que había jugado oportunamente Riquelme, que también había tenido un paso Palermo en su momento, ¿te acordás cuando se llevó puesto el cartel y se lesionó tan mal que lo tuvieron que operar, que se quebró la pierna? Bueno, en ese momento Palermo también jugaba en el Villarreal. Boca no solamente con estas dos incorporaciones está haciendo bien las cosas, sino que sigue soñando con una tercera incorporación de gran nivel. Sigue soñando y se ilusiona con la incorporación de Juan Chope Ávila. Ha avanzado en las negociaciones con Cruzeiro, el equipo de Brasil, para poder hacer que este gran delantero logre la transferencia a Boca de manera definitiva y ver si podemos de esta forma alcanzar una vez más o acariciar una vez más la tan ansiada Copa Libertadores. Claro que sí, los que ya están muy cerquita de eso son los hinchas de River. Y tengo una noticia porque no lo podemos dejar afuera, tenemos que destacar también el desempeño de River, no solo en el país, sino en toda América y en el mundo, porque River Plate es nombrado, es reconocido durante esta semana como el cuarto mejor equipo del mundo. Esto es según el ranking que se hace toda la semana, ¿sí? Esta información es semanal, se actualiza cada 5, cada 6 días, y tiene que ver sin duda con el triunfo del millonario en la Copa Libertadores, ¿sí? El triunfo ante Guaraní que tuvo el martes pasado. No solo River es conocido como el cuarto mejor país del mundo, sino que su técnico, Marcelo Gallardo, fue reconocido como el cuarto mejor técnico del mundo. Así que felicitaciones para River y seguimos con las noticias. Otra mención internacional, y en este caso la recibe nuestro país y la recibe más específicamente el Parque Nacional Los Alerces. Fue declarado sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Así lo dispuso la UNESCO y a este parque, que alberga un bosque milenario con un valor universal excepcional, entonces se incorpora a la grilla de tres parques nacionales que ya tiene nuestro país. Son el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional de Talampaya. El primero en el año 81, el segundo en el año 84 y el último, el Parque Nacional de Talampaya, en el año 2000 alcanzaron esta misma nominación que en este momento la UNESCO le da al Parque Nacional Los Alerces. Un detalle que no es menor, estas especies, los alerces, que contiene como signo distintivo este parque nacional, son árboles que se calcula que tienen más de 2.600 años de antigüedad, únicos casi en el mundo. A vos te tocó dar la buena nacional, a mí me toca dar la mala. Según el informe que presenta todos los años la Universidad Católica Argentina, la pobreza estructural afecta en nuestro país a casi 6 de cada 10 chicos. Sin alimentación adecuada, chicos que tienen problemas de vivienda, de educación o también de obra social entran en este análisis. Estamos hablando de casi 8 millones de chicos que están en nuestro país y que estarían afectados seriamente por la pobreza. Sin embargo, hay unos valores en esta hay una mejora en estos valores, pero la evolución es muy lenta a lo largo del tiempo, ¿sí? Entre 2010 y 2016 concluyó este análisis que se avanzó en el campo del saneamiento, del acceso a la información y de la educación. Sin embargo, donde no hubo progresos es en el espacio de la vivienda, la salud de buena calidad y las carencias más graves en el acceso a los alimentos. Números para pensar, pero también, como decimos siempre en este programa, para actuar. El jefe de gobierno porteño dio detalles sobre el plan de obras para derrumbar, para destruir de alguna manera el edificio donde se estableció un asentamiento desde hace ya unos cuantos años, un edificio emblemático de la zona de Lugano, del sur de la capital federal, llamado popularmente el Elefante Blanco. Un edificio que data de 1930, que en aquel entonces había sido pensado como un, durante la epidemia de tuberculosis que atacó a Buenos Aires, había sido pensado como un hospital modelo para atender principalmente esta enfermedad. Bueno, quedó abandonado y con los años terminó transformándose en un sitio peligroso, en un sitio invadido y en un sitio tomado. No solamente el edificio en sí, sino todo lo que lo rodea, ya que en su entorno hay un barrio de emergencia, comúnmente denominado Ciudad Oculta, lo que de alguna manera genera el primer escollo grande a sortear ante la decisión del gobierno de la ciudad de demolerlo. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la cercanía de Ciudad Oculta ha hecho que la justicia de alguna manera impida, al menos hasta que no se haga un trabajo más detallado y minucioso de investigación y de control de quiénes son las familias que están ocupando este edificio, puedan comenzar a destruirlo. En principio, las obras iban a comenzar el 10 de agosto próximo y se iban a demorar aproximadamente 280 días, ya que se iba a realizar a pico y pala, porque era imposible poner explosivos, dinamitarlo, como se ha hecho en su momento con el albergue Warnes, justamente por eso, por la cercanía que hay a la Villa de Emergencia Ciudad Oculta. Bueno, veremos cómo termina. En principio la decisión del gobierno ya está tomada y el Elefante Blanco a corto plazo va a desaparecer del horizonte sur de la Ciudad de Buenos Aires. Otra vez Venezuela, Marce, vuelve a ser noticia. Hubo violencia esta semana en la Asamblea Nacional. Hubo hasta diputados heridos porque un ataque de paramilitares ingresaron en la Asamblea y agredieron a todos los que estaban participando de la sesión. Son seguidores del gobierno de Maduro los que interrumpieron violentamente en el Parlamento y en plena sesión por el Día de la Independencia comenzaron los ataques. Estas brigadas de choque del chavismo estaban armadas con palos, incluso con pistolas. Comenzaron a lanzar explosivos pirotécnicos. En fin, los paramilitares arremetieron salvajemente contra todos los diputados e hirieron al menos a 5. Estos radicales también atacaron a periodistas, rompieron cámaras, agredieron, insultaron y escupieron. Por supuesto, repartieron golpes para todos lados. De todas maneras, a pesar de la violencia, no pudieron impedir que se diera por terminada la sesión, por concluida, y que se aprobara formalmente el plebiscito para el 16 de julio. ¿De qué se trata este plebiscito? Esta oportunidad de que la gente se pronuncie sobre el proceso constituyente impuesto por Nicolás Maduro. Se arremete desde el pueblo, apoyado por la legislatura de Venezuela, un embate contra el gobierno de Maduro. Sí, esta consulta popular que había sido organizada por la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición, en principio el gobierno intentaba dificultar esta consulta popular llamando a un simulacro de elecciones, encimándolo con la misma fecha, el 16, y bueno, veremos qué es lo que sucede. Recordemos que la semana pasada le dieron prisión domiciliaria al principal opositor, lo dejaron volver a su casa, ¿no? A Leopoldo López, este que, como bien digo, es el principal opositor al régimen. Volvió a su casa a partir de la presión mundial que tuvo que soportar el gobierno de Maduro y que evidentemente encontró en esta salida quizás una estrategia para avanzar de una manera más rápida sobre la tan mentada reforma a la Constitución, que es a lo que apunta a corto plazo el régimen. Marce, antes de irnos a la tanda, tenemos que destacar las novedades que hay con respecto a Estado Islámico. Irak, al parecer, liberó Mosul. Sí, vos tenés información para compartirnos al respecto. Es, si se quiere, una buena noticia, ¿sí? Es un bastión importante de Estado Islámico y esto podría significar, de alguna manera, la derrota de lo que tiene que ver con el ejército militar de Estado Islámico. Sí, efectivamente, tras la pérdida de Mosul, el Estado Islámico ha perdido el principal bastión, pero existen todavía 6 ciudades clave para afianzar de alguna manera su ideología. Tal Afar es un enclave chiita en una región sunita. Sabemos que los chiitas y los sunitas son las dos grandes etnias que ocupan Irak. También Awija es una región kurda iraquí al sur de Mosul, que en donde también combaten estas dos tribus chiitas y el propio gobierno de Irak. Hay otra que se llama región de Al-Qa'im, donde los yihadistas controlan de manera dispar una amplia franja del desierto iraquí junto al río Éufrates. También la ciudad tan nombrada de Raqqa, que en el año 2014 tenía 340.000 habitantes y hoy apenas quedan 120.000 después de las sucesivas batallas. Deir ez-Zor era una ciudad de más de 500.000 pobladores y actualmente se calcula que no llegan a 300.000. Aunque en algún momento el Estado Islámico había sido expulsado de esta ciudad siria, luego convergieron los yihadistas que habían sido expulsados en un primer momento de la ciudad de Raqqa. Y por último, Abu Kamal es una pequeña ciudad siria de 40.000 habitantes en la frontera con Irak, donde se concentran actualmente los yihadistas que han sido expulsados de otros territorios de ambos países, tanto de Irak como de Siria. Esto muestra que si le agregamos las células dormidas que están desparramadas por todo el mundo, por un lado el Estado Islámico ha perdido realmente una batalla, podemos decir esto, pero lo que no podemos decir de ninguna manera es que ha perdido la guerra. Esto no se termina y vamos a estar siguiendo de cerca. Las células dormidas, como decías vos, son fundamentales y es muy importante mantener el control sobre ese aspecto que excede lo militar, pero complica socialmente a todo el mundo. Marce, habíamos dicho antes de ir a la tanda, quiero recordarlo porque vale la pena, que habíamos sumado en este programa un nuevo amigo. Se trata de Borges Confort. Y siempre estoy pensando todas las semanas, ¿cómo podemos hacer para sentir que Borges Confort es importante? Y pensaba en este fin de semana de lluvias. Lo importante que es un secarropas. Fíjate qué pavada estoy diciendo. La importancia de un secarropas para que cuando la ropa no se seca y tenemos un domingo a la noche que llueve y hay que ir a laburar el lunes y no tenemos la ropa seca, con olor a humedad, espantoso, horrible el clima cuando está lluvioso, húmedo. Bueno, Borges Confort tiene, por ejemplo, secarropas. ¿Qué necesidad? ¿Cuánta importancia tienen estos artefactos como el secarropas que en un departamento ocupa muy poquito espacio y te sirve para secar la ropa. No necesitas estar tendiendo, no necesitas que salga el sol porque lo resolvés en tu casa. Un amigo siempre está. Alejandro de Borges Confort, para estos casos es el mejor amigo. Claro que sí, está a 100 metros de la estación de Carapachay y te resuelve problemas, como te decía, de la humedad y de la lluvia para poder secar la ropa. Ahora se vienen las elecciones en agosto. El minuto a minuto del recuento de votos de la tele lo tenés que hacer con un televisor como la gente. Televisores como el que tenemos nosotros, que por supuesto lo adquirimos en Borges Comfort. Marce, importantísimo este dato, este consejo que te pasé, y vamos a disfrutar de la tanda para volver en minutos nada más con Trisca Folklore. Celebramos los 201 años de independencia de la Argentina con la música de nuestro país. Casi te rof, he llegado 2 minutos tarde, qué caprichos. Está el tiempo que no seca y se recrea en tus ojos. Yo me revuelvo en este riesgo que me engancha más, porque casi te toco y me tomé la libertad de hacer cometas solo a mi antojo, para llegarte por la espalda y descargarte los hombros. Yo soplo fuerte para que puedas volar. Cierro los ojos imaginándote mi cuerpo. Sabes quedarte en mí, ya me escapé contigo. Me llevas lejos, haces que pierda la cabeza. Y luego una vez más me tiras el discurso al suelo. Me cuentas tú. Cuentas tu verdad. Me sabía poco, porque llené de garabatos la libreta de hacer el loco, y me he ganado el doctorado en aprenderte lo noto. Tú no me vences cuando me vas a pasar, porque casi te toco. Y tú a lo tuyo y yo a lo mío. Si alguien habla, nos hacemos los sordos. Que de tirones a mi camiseta sabes un poco. Cómo me gusta que te acerques sin pensar. Cierro los ojos. Sabes quedarte en mí, ya me escapé contigo. Llévame lejos, haces que pierda la cabeza. Y luego una vez más me tiras el discurso al suelo. Me cuentas tu verdad. Cuentas tu edad. Los revestimientos y decoraciones con trayectoria en la zona es Parquetmark. Venta, asesoramiento y colocación de revestimientos, paneles, alfombras, cortinas, pisos de madera, pisos flotantes y mucho más. Frentes e interiores de placar y también colchones. Parquetmark. Está ubicado en Belgrano 2425 Munro. Facebook Parquetmark. Toda una trayectoria en zona es Parque Smart. Si estás pensando en mudarte, Solar Propiedades tiene la solución. Con más de 20 años de experiencia en el mercado de la mano de Víctor Marian. Tasaciones, compra, venta y alquiler de inmuebles y todo el asesoramiento confiable. Acércate a nuestras nuevas oficinas ubicadas en Armenia 2420, Munro, a metros del antiguo local. O comunícate al 4762-0629. Solar Propiedades, tu mejor elección. Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida. Que soy cruel con mis errores, eso lo sabes muy bien. Muy bien me conoces, pero nunca sabrás lo que duele tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Me siento así, como un niño perdido que no aprendió. No soy quien soy si no te tengo. Creo en las manos de Dios y no en este absurdo dolor. Mira, el mar ya no me sirve, no me da la calma. Vivo del último beso que guardo en el alma. Celebramos el Día de la Independencia con música bien nuestra, interpretada por tres artistas con mucha experiencia, Damián, Martín y Gianni. Combinan sus instrumentos para transmitirnos su pasión por el folclore. Recibimos esta noche en Caleidoscopio el trío folclórico Trisca, con quienes, entre charla y música, nos iremos conociendo. Yeah. Pero qué lindo, qué lindo. Bienvenidos, muchachos, Yanni, Chino, Damián. Un placer que estén esta noche con nosotros acá. Bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y por dejarnos mostrar un poco de la música que hacemos, ¿no? Yanni, vení, acomodate, que queremos charlar un poco con vos también. Qué increíble, muchachos, qué bien que suena. Venía probando el sonido, ¿sí? Con la cámara. Tengo anillo que me está haciendo señas del otro lado de la pecera y no estoy entendiendo nada. Por eso es que ando poco despierto. Ahí está, que Yanni se siente ahí. Perfecto. Yanni está ubicado como corresponde, entonces, tras las indicaciones de la operadora. Ahora sí. Chicos, ¿cómo nació Trisca? Bueno, yo creo que nos convocó, un saludo de paso le mandamos a Miguel Rodríguez. Alguna vez nos convocó Miguel Rodríguez a Damián y a mí. Perdón, primero con Yanni y yo también. Y bueno, fuimos conociendo, después se dio que terminamos tocando con el Chino también, que nos había convocado, y al final también vino Yanni y terminamos haciendo. Proviene de una formación anterior que se llamaba Gustito Mistol, convocada, como decían los chicos, por Miguel Rodríguez, que era cantante de los Huancahuá, un grupo conocido de muchos años, y fue mutando a lo que somos ahora. Nosotros con Martín seguimos tocando un año, ensayando religiosamente todos los lunes, por más que no saliéramos a los escenarios, por el hecho de despuntar el vicio de cantar. Y se nos ocurrió a comienzo de año de agregar otro instrumento. Arrancamos primero por Esteban, un amigo de Martín que toca el piano, muy bueno. Después nos pudimos ir juntándonos y se nos pasó justo Yanni, y que tocaba el bajo eléctrico en esa época, y lo cambió por un instrumento un poquito más grande. Pero bueno. ¿Por qué se llama Trisca? Es muy dulce lo que suena, y Trisca me suena a golosina, discúlpenme. Trisca, claro, nosotros estuvimos buscando el nombre bastante, pero bueno, se dio que salió el nombre gracias a la mujer del Chino. A Nadia, la mujer del Chino, y que Trisca, bueno, nos dijo que es el sonido que produce cuando se rompe una rama, cuando se quiebra una rama en el suelo, cuando la pisás. Entonces, medio que lo orientamos al tema de la tradición, de nuestro suelo, de nuestro territorio, y quedó volcado por ahí. Bueno, eso deja en evidencia un poquito el vínculo que tiene Trisca con el folclore. Ahora, ustedes tres, en lo personal, ¿qué relación tienen con este estilo musical? Yo empecé tocando con Freddy López, que me convocó. Freddy es un guitarrista de la zona norte conocido, y tuve el honor de tocar con él. Un día me llamó a tocar hace varios años y formamos dos bandas en distintos momentos de folclore, y ahí es como que entré al folclore. Yo venía de otro lado tocando con mis amigos, un poco de rock, un poco de funk con otras bandas. Y por ahí empecé, bueno, a conocer un poco, también me enseñaron un montón, y bueno, de ahí estoy hace varios años. Yo vengo al revés, yo vengo del palo del tango. Es más, hablábamos hace un rato con los chicos que he tenido la suerte de estar en este mismo estudio cantando tangos, pero hace 20 años. Y después estudié blues y jazz con Miguel Botafogo, Arito Rodríguez, grandes músicos de la escena del rock nacional. Y hace 5 o 6 años comencé como un juego acompañando folclore a cantantes de acá de la zona, David Vélez, Mariano Zagari, y después acompañé a varios como el Duende Garnica, María Eugenia Díaz, la hija de Coco Díaz, así que en 5 o 6 años nos fuimos amoldando al estilo del folclore. Y yo en realidad también vengo de otros lados, y justamente en este grupo con el Negro Miguel ahí empecé como a aprender el género, a tocarlo, ¿no? Porque escucharlo sí es algo que está, ¿no? La música en nuestro país y uno lo conoce, ¿no? Pero bueno, interiorizarse y tocarlo es algo totalmente diferente, no es fácil, es un género que rítmicamente tiene unas cosas muy complejas para tocar, y la verdad que cuando lo empecé a tocar, nada, empezó a fluir y dije, bueno, ya está. Una pregunta que en lo personal me inquieta siempre de los artistas, de los músicos más puntualmente. ¿En qué se inspiran, muchachos, cuando tocan? Es difícil. Sí, es difícil. Yo creo que la inspiración, bueno, en sí, la cuando la música es linda, siempre claro. El hecho de la música misma te inspira, ¿no? Te inspira la música, sí. Yo creo que sí, un poco eso. Sí, la idea nuestra también es como suena medio tradicional con un instrumento raro como es el contrabajo metido en el medio, como Mati viene del lado del tango, yo también, Martín viene del lado de la música brasilera, como que esa mezcla de tradiciones y cosas le fuimos dando forma como para que suene tradicional pero distinto. Justamente notamos que un contrabajo es un instrumento atípico para lo que es el folclore, por lo menos yo no lo tenía realmente registrado como un instrumento para hacer folclore. Esta inclusión del contrabajo, en el caso de ustedes, ¿es intencional? ¿Tiene algún objetivo o fue una mera casualidad? Es intencional, sí, es intencional de mi parte, en realidad, o sea, como vos decís, no es algo habitual, pero se ha hecho, por ejemplo, en la misa criolla, Ariel Ramírez está grabada con contrabajo. Y hay discos de Mercedes Sosa que también, que es Alfredo Remus, el contrabajista de esos grupos. Pero como también hago como una base, ¿no? Y yo lo empecé a implementar porque mi maestro, yo estudié en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y mi maestro que tiene la cátedra de folclore, contrabajo folclore, que también es de él, lo quiere implementar con tampoco, viste, un nivel más solista también, usando el arco, no tocando con los dedos. Y entonces yo dije, bueno, o sea, estudié 4 años con él ahí y es como una responsabilidad que también a un momento tenía que hacerlo, más allá de que toque tango y como que había que implementarlo y llevarlo a otro plano también, viste, por ahí a veces tocar melodías con el arco, viste, no solo la base. Es interesante, es algo que no está muy visto realmente, y para mí genera uno, con el bombo genera como un timbre muy lindo, el bajo, y con el arco, la guitarra también se arman cosas muy... Aparte muy del impacto visual que llama, como no es una formación tradicional, sí, es como que enseguida decís, ¿qué hace un contrabajo ahí? Es como que le da jerarquía al sonido, yo sé, desde el desconocimiento, no sí, soy sí, un sí, absoluto desconocedor. Sí, además tiene el recurso del arco y el recurso de los dedos, que ahí es un recurso muy interesante. A eso es más lo novedoso también, porque por ahí el contrabajo con los dedos se ha usado con los dedos, y entonces aparecer con el arco ya es lo que también la gente dice, ¿qué pasa? Esto es algo que nos inquieta, pero a la vez nos encanta. Veíamos los videos que tienen en la página de Facebook ustedes, y vimos también la reproducción de este mismo tema que interpretaron, y nos gustó mucho, y el toque que le da el contrabajo es excepcional. ¿Qué era lo que escuchábamos al principio del programa? Hicimos un bailecito de Bruno Arias que se llama Tilcarenita. La idea un poco también nuestra es hacer temas variados, porque notamos que muchas veces en las peñas o en los lugares donde se toca folclore se apunta mucho a tocar gato, chacarera, samba, gato, chacarera, samba, y los bailarines cuando vos le tocas otro tipo de ritmo que hay en nuestro país y se quedan enloquecidos también. Hacemos bailecitos en nuestro repertorio, huellas, escondidos... Sí, ahí es un rajido doble. La idea es una variedad. ¿Cuál es el proceso que utiliza Trisca de elección del repertorio, justamente, no? Y vamos trayendo temas, después los probamos, si nos gusta o no nos gusta, qué arreglos les podemos hacer. También buscamos que el tema no esté muy trillado, que no lo canten todas las bandas. Hay muchos temas. Más que nada de la índole santiagueña, como decía recién, chacarera, gato, samba, que si vas a una peña es probable que lo repitan 2 o 3 veces. O sea, tratamos de buscar temas que tengan cierta historia, que representen algo, y más que nada ir en nuestro show yendo por toda la gama del país con toda la música que hay en el país. ¿No tienen influencia de alguna provincia en particular? La idea es no tener ninguna influencia, sino tratar de hacer un abanico amplio. Cada uno debe tener su favorita, igual, claro, ¿no? A mí me gusta Santiago del Estero mucho, digamos. Eso porque te dormís mucho. La siesta, sí, me encanta la siesta, fundamentalmente. Chicos, estaba pensando en algo. Nosotros reconocemos el folclore, lo identificamos mucho más fácil cuando pensamos en el norte de nuestro país. ¿El sur de nuestro país tiene alguna característica particular en cuanto al folclore? Y sí, porque también vos imaginate que el tango viene de ese folclore, de la milonga campera, ¿viste? Y es otro tipo de folclore, ¿viste? Es con otras letras también, que son por ahí un poco más de historia, ¿viste? Como que es totalmente diferente al folclore del norte. ¿Puede ser que Trisca en algún momento llegue al sur con su música? Obviamente. Y llegamos ya a Avellaneda, aquí. Próximamente iremos un poquito más lejos, pero de a poco vamos. Está muy bien, chicos. ¿Nos quieren compartir algún tema más? Sí, bueno, sí. Perdón, vamos. Sonó a pregunta y no era una pregunta. No, por favor, no. Compártanos sí, un tema más. Bueno, vamos a tocar y después lo presentamos. Prepárense y después charlamos sobre lo que están haciendo. Excelente. Martín, vos sos maestro de música, trabajás con chicos. Soy maestro, sí, trabajo con chicos. Yo sinceramente quisiera preguntarte, ¿cómo haces para transmitirle a los chicos este espíritu, ¿no? Este espíritu tan particular que tiene el folclore? Y nosotros, bueno, con el folclore se trabaja... como todas las cosas con los chicos, es generándole curiosidad por alguna cuestión, ¿no? Algo que no sepan, se le cuenta alguna anécdota, además de las canciones que voy eligiendo, según la edad. También se ve cosas de glosario, palabras que no conocen. Siempre que se les genera alguna curiosidad, ellos responden, digamos, de esa manera. Tanto folclore argentino como a veces con los chicos más grandes vemos también folclore latinoamericano, algunas canciones, quizás las de las más conocidas, porque ellos después la ven, la escuchan, digamos, por ahí y vuelven, ¿no? Digamos, uy, profe, escuché esta canción, escuché Toro Mata, escuché Pajarillo Verde, qué sé yo, hay como un folclore así latinoamericano. En general, digamos. Lo van identificando los chicos. Y algunas cosas se encuentran por ahí, que yo creo que sirve un poquito eso, algunas de esas cosas van encontrando, se van topando con algunas cosas y te van relacionando con eso, pero todo tiene que ver, yo creo que con eso, con la curiosidad, qué es lo que uno genera en ese momento, o que si se sienten atraídos por algo, digamos que se lo toman con mucho mejor, digamos, en ese sentido. Pero bueno, se trabaja de esa manera, más o menos. Martín, tu gusto por la percusión te llevó a recorrer el camino de la música desde el rock hasta la música popular brasilera. Sí. ¿Hay alguna conexión entre estos estilos musicales, en este recorrido que hiciste en tu vida musical? ¿Hay algún vínculo? Yo creo que, bueno, se fue dando de distintos géneros que hemos tocado, pero a veces tenemos los percusionistas o bateristas, más o menos, tenemos esa cuestión de que, más que nada cuando tocas la percusión, que sos invitado por varios géneros a tocar, digamos, te ven ahí, vení con la percusión, vení, acompáñame acá, y uno que le gusta la música, de todo tipo de música, se manda, y entonces ahí fuimos encontrando. Lo de la música brasileña fue algo muy grato, que fue en el conservatorio, me conocí con Nico Napoli, con Diego Vildosola también, hicimos ellos, bueno, también con Diego Pisano, también en un momento formamos Muito Natural, una banda de música brasileña. Nico era guitarrista, había vivido en Brasil, ya tenía la música ahí más o menos en la sangre, y bueno, y armamos esa música brasileña que nos encantó. A mí me encanta mucho Chico Buarque. ¿Cuánto hay para desarrollarse, sí, no? Desde la percusión en la bossa nova y en la música brasileña. Ahí, con la pregunta que vos me hacías, sí lo vinculaba porque en la música brasileña se usa el zurdo, que es un instrumento que es como una especie de bombo, o lo que sea en la batería, una chancha, ¿no? Pero bien grave. Y yo, en vez de usar zurdo, usaba el bombo legüero, que también tiene un grave muy interesante, y lo suplantaba con bombo legüero. Entonces ya le metía a la música brasileña, ya tenía el bombo legüero ahí metido. Sí, y hacía eso, como esa mixtura que me gustaba, y le iba buscando sonido por ese lado. Chino, en tu caso, si bien Trisca es 100% folclore, vos también tenés un pasado que te delata, blues, tango, todo ese pasado del Chino, en este caso, ¿le suma, lo hace mejor folclorista? Yo creo que todas las diferentes ramas de la música te aportan algo más. Por ejemplo, recién hablábamos de lo de Martín. El percusionista tradicional de folclore usa algún bombo, muy poco de percusiones grandes. Martín le agrega desde platillos, se escucha por ahí abajo, las pezuñas en las patas, otro pedal con un... una clave cubana, hay unos artilugios raros. Y con el tango y el blues pasa lo mismo, todo enlaza y nos gusta, en el caso particular me gusta agregar cosas tanto del jazz, del blues, del tango, que pueden ingresar dentro del estilo de música que hacemos. Lo mismo Gianni con el tema del contrabajo, que él también tiene un trío de tango muy bueno. Así que todo, como que toda la diferencia de musical que tenemos nos hermana para sacar este proyecto adelante de alguna forma. Gianni, ¿vos cómo te sentís formando parte de Trisca? Vos que hablabas de que tu instrumento era un instrumento que venía colado, que por ahí venía más del tango, sí, o de otros ritmos. ¿Cómo te sentís en este Trisca folclórico? Yo me siento bien, la verdad que me gusta tocar esta música. Es música que genera algo lindo, ¿viste? Y eso también me gusta, como que no es como el tango por ahí, ¿no? O el blues, que es todo tristezas. También me gusta abordar cosas más alegres, ¿no? Que tienen otros sentimientos, y me siento cómodo experimentando con el arco y con los dedos, con Martín, desde la primera vez que tocamos. Fue una conexión así, sí, directa, total. Que de hecho nos conocimos el mismo día del show. Dos horas antes teníamos que tocar para 350 personas. Sí. Y fue instantáneo, entonces la verdad que me siento muy cómodo. Con el Chino también, apareció el Chino y nada. Soy un curioso ancestral, ¿cómo se llama ese instrumento que está hecho con llaves? Es un carrillón. De llaves. Yo lo hice con llaves, fui eligiendo llaves, bueno, que sean de, más o menos de bronce, lindas, pesadas. Después las ordené con alguna altura, tiene una altura también. Ya está calibrado. Sí, tiene alguna altura. Calibrado, no sé. Va de un grave agudo mínimamente, pero tiene una altura, está ahí elegido con llaves. Es una idea también de Freddy López, de un amigo que había contado antes que me llevó ahí a tocar folclore. ¿Qué es luthier también? Él le encanta la música y tenía un carrillón él de llaves, y bueno, se lo emite. Muchachos, el artista se expresa mejor con su obra. Cántenos algo más. Bueno. Muy bien. Por favor. Antes una reseña del tema anterior. Dale. Que es un gato de Raúl Carnota, bastante complicado, pero que nos podemos dar el gusto de tocar en estos lugares. Muchas veces en las peñas se pierden por lo complejo que es. Y un chivito de la peña próxima que vamos a tocar ahora. Por favor. Tenemos ahora el 20 de julio en la Peña del Sótano, que queda en la Paternal. Es Nicasio Oroño 2480, a las 9 de la noche vamos a estar tocando ahí. Así que para los que tengan ganas de pasar y vivan ahí por la Paternal, bien. Allá estaremos, 20 de julio, 20 entonces, de julio, 21 horas. Un 2x1, Día para, del Amigo y Peña. Ahí está, para los que somos un poco colgados, estaría bueno que tiren algún dato, un Facebook, alguna página, donde podamos recordar sí, esta información. Nos ubican en el Facebook Trisca Folclore, ahí van a poder ver algunos videitos, si bien los tres tocamos hace muchos años, el trío está hace... desde comienzo de año, así que de a poco que vamos tocando, vamos subiendo cosas y vamos subiendo fechas. Y si nos quieren contratar, ahí tienen nuestro mail. Y si quieren dejar algún número, 156-092-8874. Y hacemos todos: eventos, Barney va, comunión, separación, velorio, todo. Lo que venga. Lo que sea, lo festejamos. Y el Día del Amigo, por supuesto, también. En la Peña de Sótano, en Paternal, los esperamos el 20 de julio a las 9, a las 21 horas. Buenísimo, chicos, nos vamos a... No, Martín. El dato se llama Por Seguir, de Raúl Carnota, por los dos, porque no habíamos dicho sí, nombre. Si lo quieren gato bailar mañana, va a ser muy difícil. Bueno, prepárense que nos vamos con Trisca Folclore, con El Gato. No, ahora nos vamos con El Gato. Es el anterior. El 55. Muy bien. Corregido, entonces disfrutamos los últimos minutos del programa de la mano de Trisca Folclore. Muchísimas gracias, hermoso, muchachos. Bienvenidos de nuevo, muchísimas gracias. Gracias por haberse molestado tarde a la noche en llegar hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Marce, se nos terminó el programa. Prometimos despedirnos con Trisca y así nos estamos yendo. Quiero aprovechar y dejarle un saludo a Lía Pérez, una señora que me encontré hoy con ella en la calle y me comentó así al pasar que había sido profesora tuya. No sé si te suena. Ah, Lía Pérez, profe de química. Bueno. Mirá qué noticia. Bueno, le mandamos un beso entonces. Esperemos que ande bien con esa materia tan complicada que tiene. Pero una persona bárbara. La verdad que le mando un beso grande. Grandes y recuerdos. Animate. Dale forma y color a todo lo que pasa. Gira con nosotros este caleidoscopio. Nos conectamos el próximo martes, Dios mediante. Y recuerden, para nosotros, una vez a la semana es una muy buena medida. Buena semana y hasta el martes que viene. Chao. Chao. Buena vida. El taller de cocina para chicos y adolescentes es Maga Dulzuras. Técnicas básicas de panadería, pastelería y cocina. Conocimientos acerca del cuidado y manipulación de los alimentos. Todo lo elaborado en el día se lo lleva para compartir en familia. Comunicate al 47 63 71 30 o al Facebook Maga Dulzuras. Clases semanales en grupos reducidos. El taller de cocina para chicos y adolescentes es Maga Dulzuras. Desde hace más de 60 años, la pizza de Astral le da sabor a los buenos momentos. Un ícono del barrio que conquistó el corazón y el paladar de los vecinos. La clásica pizzería Astral de Munro está en Avenida Vélez Arfiel 4646. Astral de Munro trae a la mesa la más rica tradición. Probala. El corazón late viviendo el calor del verano. Apreciamos la brisa del otoño. Acorralamos los latidos del corazón abrigándolos del frío del invierno. Vibramos las sensaciones de la primavera. Signos FM. Todo el año junto a vos, a toda hora. A mitad de semana, con otra mirada, se armó un magazine de interés general y cultura en la radio. Otra mirada, miércoles a las 14 horas por Signos FM. En la radio hay una mirada al interior de las empresas de nuestro país para saber qué son, qué buscan y qué hacen para desarrollar sus recursos humanos. Jueves a las 19 horas, la gente y la empresa. Por Signos FM. Para los amantes de la radio que quieran hacer su propia producción, Signos FM y Contigo Radio te invitan a participar de un concurso de demos. Pedí bases y condiciones por mail a concurso@fmsignos.com.ar. Sin ningún apuro. Pasito. La inscripción es totalmente gratuita. Que te diga cosas al oído para que te acuerdes. El segundo año del concurso de nuevas producciones te espera. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Signos FM y Contigo Radio te invitan a participar de un concurso de demos. Este sueño que te quiero tanto. Con las alas del alma. Los viernes a media tarde se abre el diálogo y el encuentro. Porque aprecio la vida. Abriendo fronteras por la paz. Al amor lo reinvento. Viernes a las 14 horas, voces y palabras por Signos FM. Y al gozar cada intento. En la mitad de semana podés disfrutar de una hora de historia y música de intérpretes de todos los tiempos. Mi corazón. Night Music, miércoles a las 20 horas por Signos FM. Y que sea lo que sea. La frecuencia cósmica de la radio te da un espacio de reflexión y ayuda. Yo llevo tu sonrisa. Porque tenés que reconocerte. Los miércoles a las 8:30 de la mañana tenés el espacio para reconocerte. Por Signos FM. Lo que tenga que ser, que sea.